Cuentan, dicen las crónicas del corazón, que un día Lolita, la hija de Lola Flores, para más señas la faraona, y que Antonio González, también su padre, para más señas el pescadillo, decidió celebrar su matrimonio religioso el 25 de agosto de 1983 en Marbella. Si bien los novios ya habían celebrado su matrimonio civil 4 años antes, el afortunado novio argentino de 28 años, que estudia económicas, rubio y dicen que guapo, se llama Guillermo. Pues bien, el 25 de agosto llegó y la boda se convirtió en el gran acontecimiento del verano. Eran las 7:30 de la tarde y en el lugar de la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, masas enteras de personas llegadas de Torremolinos, Fuengirola e incluso de Cáceres habían tomado por completo la iglesia. Hasta las 8:30 de la tarde no pudo celebrarse la boda. En una habitación interior de la sacristía y solo los novios con el sacerdote y los padrinos. Los pocos invitados que habían conseguido entrar, descompuestos, despeinados y sudorosos, salieron junto a los novios por una puerta trasera para poder huir de semejante marabunto. No hay que sacar a la gente, hay que sacar a la gente, o no se casa. Esto es una vergüenza. Es una vergüenza, claramente. La crónica hubiera sido muy bonita de haberles podido contar lo maravilloso del coche de la novia, lo fabuloso de tener al cordobés por padrino, el vestido de encaje de color beige con mantilla que lucía Lolita y la madrina, Lola, que llegó como corresponde en un Rolls Royce. Por favor, señores, por favor. ¿Qué La crónica hubiera continuado hablando de las joyas que lucían madre e hija, todas de perlas orientales guardadas para este día celosamente por Lola desde hace 30 años y cuyo valor está calculado en unos 70 millones de pesetas. También les hubieran hablado las crónicas de las maravillosas flores que adornaban la iglesia, colocadas por la campeona del mundo de adornos florales, o de lo bien que hubieran cantado los del Río y los de Doñana, encargados de dar ambiente a la ceremonia. Los 600 invitados se desquitaron de los achuchones poniéndose las botas en un restaurante a costa de la familia Flores, a la que le ha costado nada menos que esta broma 6 millones de pesetas.